santiagueña, me enamoré de ti. Mujercita santiagueña, cuando digas que sí. Mujercita santiagueña, una reina de ti. Paseándome del brazo en la fiesta de Mailí. Paseándome del brazo en la fiesta de Mailí. Tengo una casita blanca y un sembrado por venir. Mujercita santiagueña, mujercita santiagueña, cuando digas que sí. Mujercita santiagueña, una reina de ti. Paseándome del brazo en la fiesta de Mailí. Paseándome del brazo en la fiesta de Mailí. Tengo una casita blanca y un sembrado por venir. Mujercita santiagueña, cuando me digas que sí. Tengo una casita blanca y un sembrado. Santiagueña.